Segundo bloque del Ágora 2025, llegó el momento de la entrevista. Tenemos ahora la posibilidad de conversar con otro candidato que se presenta en estas elecciones del 7 de septiembre, elecciones bonaerenses. No lo vas a poder encontrar quizá en tu cuarto oscuro, por lo menos nosotros no aquí en la zona, en el sudoeste bonaerense, porque vamos a hablar con Ignacio de Jáuregui, abogado, un profesional que da un salto a la política con una misión, aplicar el sentido común del sector privado para justamente potenciar la provincia de Buenos Aires, liberar el potencial de los bonaerenses, y lo hace como candidato de Unión y Libertad en la primera sección, que para quienes no lo tienen presente, es el norte del conurbano. Ignacio, un gusto saludarte. Juan Iborino de este lado, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Buen día a todos. Y a Blanca. Bueno, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, hola, ya, Ignacio? ¿Mejoró el clima, que andaban con días horribles por estas fechas? Hoy un día soleado, como hace tiempo que no se veía, muchos días de lluvia, así que hoy está realmente muy lindo día como para recorrer la provincia y charlar con los vecinos. Bueno, este programa trae suerte entonces. Ignacio, tu carrera se forjó en el sector privado, vos sos abogado, asesorás a los que producen, ¿no? A las cámaras empresariales. ¿En qué momento te surge, ¿no?, esa intención o esa visión o ese pensamiento de decir, tengo que pasar de la representación sectorial a la política partidaria, poner el cuerpo y cambiar las cosas desde adentro? Desde el año 83, estaba en el colegio secundario en el año 83, en cuarto año del colegio, vuelto, sí, a la democracia, y me picó el bichito. Ajá. Pero bueno, nunca me... De alguna manera, realicé la política a mi manera, involucrándome en lo que se llama la actividad gremial empresaria, es decir, trabajando con cámaras empresarias para tratar de, desde ese lugar, mejorar la situación de los que producen, de los que ponen su capital, su esfuerzo, su vida, para riqueza. Bueno, hace un año y medio, un senador justamente de ahí, de la sexta sección, sí, de Sergio Vargas, que fue electo provincial por esa sección, sí, me invitó a participar y ayudarlo, sobre todo teniendo en cuenta mi relación con las cámaras empresarias, las uniones industriales, ajá, para buscar propuestas y soluciones para ese sector. Así que bueno, lo empecé a acompañar en el Senado, en la Comisión de Industria, ayudando a redactar leyes, a analizar las que... Y bueno, bien, todas estas elecciones, y me empujó un poquito más y me convenció de que era el momento de dar ese paso al frente para pasar a un rol activo. Bien, y una de tus principales propuestas, por la que he visto, tiene que ver con la reducción de la alícuota de ingresos brutos justamente para la industria. Contanos un poco de esta propuesta. Tenemos que partir de la base que nosotros somos liberales, sí, y dentro de nuestra propuesta liberal tiene que ver con conceptos que compartimos con el gobierno nacional. Después tenemos diferencias en las implementaciones y en otras cuestiones, pero sí estamos... El equilibrio fiscal, sí, es esencial para el buen gobierno, ya sea, uh-huh, nacional, de una provincia o de un municipio. Sí. No se puede gastar lo que no se tiene, uh-huh, ni se debe endeudar más allá de lo que uno sabe que proyecta que puede pagar. Entonces, el equilibrio fiscal es esencial. Y siempre pensando en eso. Sin embargo, creemos que el gobierno provincial tiene un montón de lugares donde debe aplicar motosierra en serio, hacer ajustes y bajar los impuestos, bajar las alícuotas del impuesto, fundamentalmente, en mi caso, que senador provincial, el impuesto, sí, a los ingresos brutos, que es el más regresivo, claro, el más regresivo de los impuestos, porque se aplica a toda la cadena de valor. Entonces, hay que hacer un análisis completo del presupuesto para ir reduciendo gradualmente tanto la alícuota como la forma en que se aplica el impuesto de ingresos brutos, efecto cascada que hoy tiene, porque hoy se suma, claro. Y el consumidor final hoy termina pagando impuestos por cada una de las cadenas, cada una de las de eslabones de la cadena que determinó un producto hasta llegar a su casa. Entonces creemos que hay que hacer una profunda reforma tributaria. De la misma manera que sí. En igual sentido los municipios tienen que reducir impuestos, el impuesto a higiene y seguridad, claro. Que han aplicado un criterio igual, que en donde las empresas pagan impuestos por higiene y seguridad sobre lo que facturan y no sobre los servicios que les da el municipio. Es decir, los estados, todos, municipal, provincial, han sido meterle en el bolsillo a los bonaerenses sin dar nada a cambio, porque lamentablemente no hace falta recorrer más que unas cuadras para ver la situación de abandono que está en la provincia de Buenos Aires, las gravísimas deficiencias de infraestructura. Quiero poner como ejemplo el que vi en Banca, trágico, repitió, y que no se hizo nada. ¿Y dónde fueron a parar esos impuestos que fueron sacados de los bolsillos de los bonaerenses que trabajan? Es una gran pregunta que nos hacemos muchos bahienses, aunque quizá no tantos como a uno le gustaría. Ahora, Ignacio, todo esto que vos decís suena muy bien, pero también hay una contrapartida que tiene que ver con la reducción de gasto, de inversión pública, digo, para no desfinanciar al Estado provincial. Vos dijiste que hay que aplicar motosierra en otras áreas quizá más productivas del gasto. ¿Cuáles serían? Empezando por festivales y políticas de género, que no es que estén yo en contra de tener principalmente en cuenta el género en todas nuestras relaciones, pero las fortunas que se gastan. Yo lo vi como ejemplo nada más. Repetí esto último que se cortó, Ignacio. ¿Vos lo viste cómo? Lo vi al gobernador hace unos días regalando bicicletas a chicos por el Día del Niño. Yo ojalá y desearía que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires tengan su bicicleta como la tuve yo, que tuve la posibilidad de que pudieran regalar, andar en bicicleta. Quisiera que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires tengan su bicicleta. Pero, señor gobernador, esa es la prioridad cuando están matando gente, cuando están la ciudad de Bahía Blanca todavía no logró reconstruirse. Bueno, señor gobernador, hay que hacer las cosas que hay que hacer y tiene que ponerse prioridades. Y en esas prioridades que deben reducirse, cortarse y centrarse en las importantes, las principales, las esenciales, recortar gastos, porque recortar gastos no es solo recortar gastos para bajar impuestos, significa creación de más más puestos de trabajo, claro, de más empresas, así que es un círculo virtuoso la reducción. Bueno, me explicabas bien este tema del ajuste, la motosierra, ¿dónde la dirigirías? ¿Alguno te va a decir que no tenés corazón, que le querés sacar una bicicleta a un chico? Yo entiendo tu planteo, ¿no? Hay que hacer números y hay que poner prioridades. Ahora también hay que decir que vos tenés propuestas que tienen quizá un contenido social. Pienso, ¿no?, en lo que tiene que ver con el acceso a la ribera, esa hermosa ribera que tiene el conurbano norte, los partidos costeros. Contame un poco de esto. Primero te quiero hacer completarte la idea de recién, porque van a decir que soy que no tengo corazón, porque no tengo. A ver, es asignación de recursos. Si con la falta de seguridad, que es el gran problema que tiene la provincia, de donde a Kicillof no le importa, que nos matan todos los días. ¿Qué es más importante? Cuidar a esos chicos que no que no los maten o que no tengan, sufran la inseguridad o que tengan una bicicleta. Es cuestión de prioridades. Claro. Pero nada, estamos en una provincia donde tenemos muchísimas deficiencias. Lo que tenemos que poner es la prioridad en cuáles vamos a solucionar. Bien. Bueno, volviendo a la Ribera, sí. Que te cuento que yo vivo en Tigre. Vos vivís en Tigre, yo he ido alguna vez en Tigre, conozco muy poco, me he tomado el tren Mitre de Retiro justamente a Tigre y se ven lugares muy lindos, pero que yo por lo menos como bahiense son desconocidos. Entiendo que quienes habitan los partidos del conurbano norte visitan y es un área muy bonita. Sí, a ver, hay una ribera hermosa que va desde el límite de la General Paz, es uh-huh. decir, el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sí. Donde se han hecho mejoras en la ribera, se han hecho parques, espacio público, pero son como islas, ¿no? Entonces, en Vicente López se hizo en un sector y la calle con ese paseo lindísimo que hay termina en un paredón, después sigue más adelante, en San Isidro también han hecho mejoras, pero en el medio hay construcciones, hay calles que bordean, pero que a veces hay que hacer un zigzag para poder seguir de un lado al otro. Ahí va. Se va interrumpiendo permanentemente. Son como pequeñas islas. Uh-huh. Y vos tomaste el tren Mitre. Sí. Pero bueno, hace muchos años, en los 90, quizás donde en el último tiempo que donde se hicieron algunas obras de infraestructura, ahí en esa época se hizo el tren de la costa. Ah, sí, sí. El tren de la costa es un tren que era pensado turísticamente, que iba recorriendo toda la ribera, toda la costa de los partidos, de estos cuatro partidos de la zona norte, lo que yo llamo el Corredor Norte, desde Vicente López hasta Tigre, y termina en Tigre, donde está el Parque de la Costa, donde está el Teatro Nini Marshall, el Puerto de Frutos, sí. La Estación Fluvial, un lugar realmente hermoso de sí. Tigre. Pero ese tren funciona cuando quiere, no tiene interconectividad para, estando quizás a una o dos cuadras de la ribera, no tenés cómo acceder a la ribera. Mm. Creo que es un desperdicio, primero por la necesidad de espacios públicos sí. que hace falta en la provincia de Buenos Aires, un lugar de esparcimiento y donde definitivamente le demos la cara al río, este río que nos regaló la naturaleza, donde muchas veces ni, como vos dijiste, venís, y sí, conocés alguna islita, viniste claro. hasta a Tigre, seguramente caminaste por el Puerto de Frutos que mencionabas. Por el Puerto de Frutos. Y Avenida Cazón. Paseo Victorico. Avenida Cazón, recuerdo, y una que se llama Avenida de las Naciones Unidas, si no me acuerdo, que es muy icónica porque están todas las sí. banderas de los países. Exactamente. Una zona hermosa. Pero bueno, son como islas donde podríamos tener una ribera donde lo puedan disfrutar todos los bonaerenses y no solo algunos. Bien, bien. Sí, nosotros los argentinos, los bonaerenses también, por supuesto, tenemos lamentablemente mucha costa, en este caso ribera, la de ustedes, nuestro caso del mar, del océano, pero muchas veces vivimos de espaldas a ese mar y a ese río. Me parece que está bueno empezar a cambiar eso y aparte potenciar esos espacios verdes tan, tan hermosos que tiene toda la provincia. Ignacio, te quiero preguntar también, vos te candidateás por Unión y Libertad, contaste, ¿no?, esta invitación que te lleva a través de senador Vargas. Ustedes se presentan como los liberales posta, ¿no? Y por ahí, en gran parte de los que escuchan, sí. por ahí piensan, es de la Libertad Avanza. No, son dos espacios diferentes. ¿Qué es lo que los diferencia a ustedes de la Libertad Avanza? ¿Ustedes están en contra de Milei? ¿Qué es lo que los diferencia? No, nosotros no estamos en contra de Milei. De hecho, sí. acompañamos y llevamos a Milei a la presidencia. Ajá. Muchos de los candidatos que hoy tenemos fueron candidatos en el año 2023. Los sellos, los partidos que integran la alianza Unión y Libertad, integraron la alianza La Libertad Avanza. Ajá. Con lo cual estamos comprometidos con las ideas centrales del presidente Milei. Pero hay algunas cuestiones que nos diferencian. Primera, una cuestión política. Sí, sí. Milei, cuando llegó el día del balotaje y la estrategia del balotaje con el famoso pacto de Acasuso, dio la espalda a todos los que, a muchos, no a todos, pero a muchos de los que lo estaban acompañando hasta ese día. Ajá. Se alió con el PRO, que venía de fracasar en su gobierno anterior, y le dio la espalda a toda esta gente que claro. Teníamos muchas propuestas para acercarle, y que hoy también lo tenemos, y que compartimos los ejes centrales de macroeconómicos que nos propone, del equilibrio fiscal, de derribar la inflación, la desregulación inútil que nada ayuda, abrir la economía, muchas otras de las políticas. Bien. Pero tenemos diferencias en algunas otras y tenemos profundas diferencias en cómo se hace. Ajá. Abrir la economía, está muy bien. No queremos volver a un país estatista, intervencionista, donde no podías traer nada del exterior porque estaba prohibido, parecía como una locura traer algo, poder tener un producto importado quizá que no se conseguía en la Argentina. No queremos eso. Pero sí queremos que haya igualdad de condiciones. Para que haya libertad tiene que haber igualdad de condiciones. Y el gobierno lamentablemente solo, volviendo al tema de los impuestos, solo bajó impuestos para lo importado. Claro. Es decir, los impuestos que bajó son para los para los productos importados y para los importadores. Claro. Que no me pongo, lo que yo digo es, bueno, señor presidente, acá hay un montón de industriales que están en condiciones y con capacidades, hay industriales realmente increíbles en la Argentina que están en condiciones de competir de igual a igual con los fabricantes, con los productores, con productos importados. Denos las mismas condiciones. Claro. No le baje impuestos a ellos y mantenernos a nosotros, más todas las otras complicaciones que tenemos en la Argentina del día a día, de la burocracia que todavía existe. Claro. Claro, claro. No, pero eso es una diferencia. Bien. Es una diferencia. La otra diferencia es la sensibilidad social. Ajá. Yo entiendo, y antes hablábamos que me podían acusar de que me falta corazón. Yo puedo entenderlo al presidente que no hay plata. Sí. Que hay que hacer ajustes donde quizá es doloroso hacer ajustes. Pero yo creo que el presidente tendría que estar mirando a la cámara, mirándonos a cada uno de los argentinos y pedirnos las disculpas porque no le queda otra alternativa que hacer ese ajuste, porque no tiene otra alternativa, y que con dolor, y que le va a buscar una solución a esos recortes. Pero no, yo veo un presidente que se jacta, parece ir acá, a veces hasta que disfruta de esos ajustes que le hacen mucho daño a la gente. Entonces, hasta los puedo entender los ajustes, lo que no entiendo, lo que no compartimos es la forma en que lo hace. Coincido, ¿no? Parece que como que a veces hay cierta crueldad en la forma que se comunican algunas cuestiones y tomo, ¿no? Por ejemplo, no son palabras del presidente, pero sí del titular de la Agencia de Discapacidad que le dijo, creo que fue a la madre de Ian Moche, este joven ¿no? que milita la cuestión del espectro autista, que le dijo, ¿por qué el Estado te tiene que pagar a vos si tu hijo es discapacitado? Me parece que eso ya es un extremo y a mi entender, yo no me considero liberal, pero me parece que es un liberalismo malentendido. Absolutamente. Y sobre todo, Yo soy liberal, como decía, desde Sí. los 17 años que descubrí la política y me interesé por esa. Y un liberal, antes que todo, es republicano. Ajá. Cita Alberdi muchas veces el presidente. Bueno, Sí. Alberdi es el padre fundador de nuestra Constitución y pensó en un sistema de equilibrio de poderes, Claro. donde los legisladores no son ratas inmundas, donde son elementos esenciales de un sistema político republicano de equilibrio de poderes, donde los jueces también tienen un rol. No quiero defender a todos los jueces ni a todos los legisladores, pues supongo que algunos también tienen Tal cual. cuotas graves de responsabilidad en lo que pasó en la, lo que pasa y lo que pasó en la Argentina. Pero la institución es la que se debe sostener, se debe respetar. Y sobre todo, y otra, si se Sí, es liberal, sí. se es liberal o no se es liberal, no se puede ser liberal en lo que me conviene y en lo que a mí me gusta. Si se es liberal, se es liberal. Y es una también de las libertades que no Sí. podemos, de la que no podemos claudicar, es la libertad de expresión, la libertad Claro. de prensa. Y no quiero hablar de los exabruptos del presidente con los cuales no comparto en absoluto. Podrá haber periodistas que hacen sus negocios, pero sobre todo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Coincido totalmente, Ignacio. Te quiero preguntar, ¿no? Estas elecciones, o este año en general, se ha visto una baja participación en las elecciones provinciales, también en las elecciones de la capital Sí. federal. Nos tocan ahora elecciones desdobladas en la provincia. Me pasa a conversar con gente que no sabe qué se vota, no sabe ni qué se vota, ni sabe que se vota, ¿no? Que está medio pensando más en el 26 de octubre, pensando que estas son pasos, ¿no? Hay mucha confusión, hay mucha apatía electoral. ¿Qué mensaje le das a esa ciudadanía, a ese ciudadano bonaerense de la primera sección que el 7 de septiembre tiene pensado quedarse en su casa y no ir a votar? Mira, el mensaje que le tengo que transmitir es que Sí. tiene que hacerlo, porque no puede dejar en manos de otro su propio futuro. Nosotros, cada uno de nosotros somos artífices de nuestro propio futuro, así que tiene que ir. Segundo, esta falta de conocimientos quizás le permite al vecino, al bonaerense, escuchar otras propuestas, no estar condicionado. Sabemos que en la política bonaerense existe Sí. el clientelismo político y demás, pero bueno, quizás si está descreído, y sobre todo están descreídos de los mismos de siempre, incluso los mismos de siempre que están en la lista de La Libertad Avanza, que no son nuevos, los nuevos que prometió Milei cuando hizo campaña en el 2023, sino que son los mismos que vienen fracasando hace años. Bueno, tienen la oportunidad de escuchar de nuevo, no dejarse, no venir con cosas ya impuestas, abrirse a escuchar nuevas propuestas y elegir libremente. Eso es el mejor mensaje, que se sientan libres de escuchar todas las propuestas. Y sin condicionamientos, ir a votar el 7 de septiembre, porque es parte de lo que va a ocurrir con su futuro. Bien. Ignacio, muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto poder conversar con vos y te deseo lo mejor en esta campaña corta que le queda muy poquito. 2 semanas y media quedan para el día de la elección, así que te sean lo más provechosos posibles y tengas el mejor resultado ese domingo. Muchas gracias, Juan, y mi acompañamiento a toda la gente de Bahía Blanca, porque sé que todavía hoy la están sufriendo. Muchísimas gracias, Ignacio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hablamos con Ignacio de Jáuregui, abogado, ¿no? Decíamos, viene de la representación de cámaras empresariales y es uno de los candidatos que tiene Unión y Libertad, en este caso en la primera sección.